así cocinar me chupo los dedos. Con tu bamboleo, con tu bamboleo, tú me vuelves loco con tu bamboleo. Tú me vuelves loco con tu bamboleo, con tu bamboleo, con tu bamboleo. Con tu bamboleo, con tu bamboleo, tú me vuelves loco con tu bamboleo. Mejor dicho, yo me vuelvo un dengue, cosa rica. Con tu bamboleo, con tu bamboleo, tú me vuelves loco con tu bamboleo. Y ese pato, tu cumpla, cumpla, tu cumpla, cumpla. Mamacita, yo me vuelvo un dengue cuando te veo con ese bamboleo.